En materia informativa, se ha armado toda una cuestión alrededor de los temas recurrentes de seguridad, o para mejor decir, de inseguridad, a partir de declaraciones de antes de ayer del secretario de Seguridad, Sergio Berni, con respecto a la participación de extranjeros en la comisión de delitos, extranjeros que tienen incluso varias entradas, digamos, que no son gente que comete un solo delito, sino que es repitente. Y hoy se dieron a conocer a través del Ministerio de Seguridad, que dirige María Cecilia Rodríguez, porque a todas luces parece que Berni es el ministro, pero el ministro no es Berni. El ministro es una señora que se llama María Cecilia Rodríguez, que nadie sabe muy bien dónde está, pero que hoy dio a conocer cifras oficiales según las cuales el 19% de los delitos son cometidos por ciudadanos extranjeros. Lo que pedía Berni, esto es, medidas legales para poder deportarlos, están vigentes, no hace falta sancionarlas. No sé si Berni se refería a una aplicación más expeditiva de lo que ya está escrito, pero escribir no hace falta escribir nada. En materia económica, hoy, si bien a media tarde parecía que se tomaba un descanso de 25 centavos el dólar blue, sobre el final volvió a subir y terminó tan solo 7 centavos abajo de lo que había cerrado ayer. Recuerdan, 13.95 y 13.88. Algún diario, creo que es El Cronista, comenzó a llamarlo el dólar masquerano por el número 14 que usa Masquerano en todos los equipos en donde juega y por esa cotización cada vez más cercana a la que se va dirigiendo el dólar blue. Y en otro tema, quizá un poquito más genérico, son espeluznantes las noticias que llegan del exterior, más allá de lo que se conoció incluso con video incluido en estos últimos días respecto de la decapitación de James Foley, el periodista norteamericano que cayó a manos de estos yihadistas, integristas de un nuevo estado, de un nuevo califato integrado por tierras que hoy pertenecen a Irak y Siria, y que se autoproclamó a partir, bueno, de ir ganando territorios en esos lugares y de gente completamente fanatizada que no entiende la existencia de otros seres humanos que no piensen como ellos, no tengan su propia religión, sus propias creencias, sus propias costumbres. Por lo tanto, se limitan a convertirlos por la fuerza. Hay cientos de miles de rehenes tomados que pertenecen a otras religiones y que están siendo convertidos por la fuerza, obviamente bajo la amenaza de que a los tipos, si no se convierten, lo matan. Y a personajes de este tipo, como el periodista Foley, directamente los decapitan en público en escenas transmitidas por la televisión. Obviamente se trata de un ejemplo extremo que las culturas como las nuestras le resulta difícil entender y que es un drama, digamos, que en algún momento habrá que parar. No sé muy bien cómo, no sé muy bien cómo, pero el mundo no puede seguir permitiendo estas atrocidades, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar, salvando las distancias, hay también yihadistas laicos, ¿no es cierto? Porque estos son obviamente de un fanatismo religioso marcado, pero hay yihadistas laicos que tienen por objetivo también impedir la libre expresión de ideas contrarias a lo que ellos piensan. También tienen por objetivo callar, también tienen por objetivo etiquetar, escrachar, meter motes. ¿Saben lo que ocurrió con Domingo Cavallo antes de ayer en la UCA? Ayer volvió a ocurrir con Ricardo López Murphy. El que vio algunas de las escenas de la UCA de Cavallo, más allá de lo que se tuvo que vivir allí, que hoy incluso hay confirmada la presencia de dos funcionarios del gobierno, uno perteneciente a la Procuración y otro a la UIF, en esas escenas de violencia contra el exministro Cavallo. Si uno pudo ver esas escenas, sería interesante detenerse en las caras, ¿no es cierto?, con el nivel de violencia que le arrojaban los huevos y todo lo que le tiraban a Cavallo, que trataba de acomodarse con la mesa que tenía para exponer, como una especie de parapeto, ¿no es cierto?, improvisado. Porque no eran huevos para manchar, digamos, para ensuciar, para provocar una imagen de humillación pública. Eran para lastimar. Te agarra un huevazo con la violencia que la cara trasuntaba, la cara de los que lo atiraban, con la violencia que eran arrojados, y te saca un ojo. Entonces, me parece que nosotros podemos, digamos, horrorizarnos por lo que vemos con los yihadistas, pero hay muchos yihadistas que, gracias a Dios, no te cortan la cabeza, pero te impiden el ejercicio libre de la expresión, te etiquetan, te ponen motes en la frente, y quizás olvidando que toda violencia que termina siendo física empieza por la lengua. Ayer, por ejemplo, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, no tuvo mejor idea, por ejemplo, que decir que Macri era un buitre, porque adelantó que el bloque del PRO, tanto en senadores como en diputados, iba a votar en contra de la ley que cambia la jurisdicción y el agente fiduciario para los acreedores de los canjes. Entonces, antes, cuando fue la crisis del campo, estábamos en presencia de oligarcas y destituyentes. Ahora estamos en presencia de buitres. Todo el que emite un comentario está pagado por los buitres. Porque ya lo dijo Kicillof, que manejan todo, ¿no es cierto? Hasta se van a comprar la compañía Acme para, como el coyote, tener una buena provisión de trampas y dinamita, porque ellos manejan todo. Entonces yo digo, está bien, obviamente hay de más está decir, un abismo de distancia que salvar entre gente que corta la cabeza de otra por televisión y otra que te dice buitre. Pero en el fondo, la concepción intolerante y autoritaria es la misma, digamos, tiene la misma raíz: evitar el pensamiento ajeno, etiquetar a las personas que piensan diferente. Entonces me parece que a propósito de este asunto de los buitres, la Argentina está reeditando historias que no terminaron bien, con las cuales a la Argentina no le fue bien. Muchos especuló, hasta el mismísimo Perón especuló con que era posible, digamos, abrir una caja de Pandora, que en aquel momento significó el jugar a la guerra con gente de verdad. Total, yo después lo arreglo, lo manejo y lo contengo. Miércoles, se le fue de las manos, no lo pudo contener. Una vez que la hidra de siete cabezas se había salido de la caja de Pandora, andaba por la calle matando gente, y ni el propio Perón la pudo parar. Y toda aquella violencia también empezó por la lengua. Y también empezó creyéndose que era una especie de chistecito revolucionario de poca monta. Y la Argentina todavía, incluso a lo mejor, ni siquiera salió de aquel trauma que pasó hace 40 años. Justo en el día en que las abuelas de Plaza de Mayo lograron identificar otra nieta, ¿no es cierto?, apropiada. Entonces me parece que sería bueno detener esta locura de motes, de acusaciones, de etiquetas, de escraches, de violencia, porque, repito, salvando las distancias, no nos podemos agarrar la cabeza porque un flaco por televisión le corta la cabeza a otro, bajo el argumento de la unidad religiosa y de que no se puede ser otra cosa que yihadista, cuando acá también parece que no se puede ser otra cosa que no sea el pensamiento único.